Y al otro lado del río había un zorrillo, cantaba de estar aburrido y estaba herido, porque le habían dado un palo y estaba malo en la hacienda del camino. De ahí se fue a caminar porque andaba mal, de tanto que le dolía la rabadía, porque le habían dado un palo y estaba malo en la hacienda de su tía. Decía Chencha Saldañas en las cabañas, le decía Chepa Rodríguez, no te descuides, porque te venden las vacas, porque están flacas y te las pagan baratas. Por otros males, por los rurales, porque le habían dado a su hijo y estaba ese hijo en las tropas federales. Y al otro lado del río habita un zorrillo, cantaba despavorido y estaba herido, porque le habían dado un palo y estaba malo en la hacienda del camino.